El enviado especial del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Choi Ryong-hae, vicepresidente de este comité, partió el día 12 de Managua, luego de asistir a la ceremonia de investidura del presidente de la República de Nicaragua. Durante su permanencia, él recorrió la capital y la ciudad de Granada.